Padre, eres un Dios amoroso y por eso, Señor, nos muestras las cosas que hacemos mal y las cosas que a ti te agradan. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, despierte en cada uno de nosotros este deseo del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que en su sangre, con su sacrificio y con su resurrección, dará solución al problema del pecado para todos los que en ti confiamos. Guía mis palabras, Señor, y que sea de edificación para tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, quiero decir que pensé mucho si comenzaba como voy a comenzar y decidí que sí lo iba a hacer porque así comienza el libro de Oseas. Dijo un señor que se llamó Agustín de Hipona, conocido como San Agustín: la iglesia es una prostituta, pero es mi madre. Y lo pensé porque es una frase chocante, es una frase que nos indigna, es una frase que nos hace desear señalar a otras iglesias y decir: no, nuestra iglesia no es así, yo no soy así. Por otro lado, podemos pensar que San Agustín fue un hereje, un irreverente, pero la verdad es que no estaba haciendo nada nuevo. Varios siglos atrás, alrededor de unos 7 siglos antes, Dios puso en la boca de Oseas este mismo mensaje, esta misma imagen. Su pueblo, que entonces era el pueblo judío, pero que ahora es toda la iglesia, no podemos simplemente señalarlos como: ah, bueno, eso fue el pasado. Tenemos que entender que el mensaje sigue vigente y es para nosotros. Entonces, el mensaje de Oseas es un mensaje chocante, pero esencial para el cristiano del día de hoy. Y a pesar de que es chocante y que empieza de una forma tan chocante, termina, como ya mencioné, con un toque de esperanza, que es lo que nosotros, que nos debe caracterizar como hijos e hijas de Dios. Vamos rápidamente al resumen de este libro. El profeta Oseas, como ya mencioné hace rato, con él comenzamos la sección de los profetas menores. Comenzamos historia, después pasamos por sabiduría, después empezamos con profetas mayores, que son los que escribieron, no porque fueran mejores, simplemente porque escribieron más. De hecho, Daniel, que leímos la semana pasada, en el orden de la Biblia en hebreo, que es diferente al orden que tenemos nosotros, él está en parte de historia, no es profeta. Pero bueno, no vamos a entrar en muchos detalles. A partir de ahora tenemos libros relativamente cortos, por lo cual los invito a que cada semana se adelanten y lean el tema. Yo creo que si empezaban a leer Oseas, algunos lo hicieron, yo sé, cuando leían el segundo versículo, que vamos a leer un rato, yo creo que la mayoría de nosotros iban a sentir intrigados y: ¿qué sigue en este mensaje? 11 capítulos que lo terminamos, o 14 capítulos que los terminamos en una hora, cuando mucho, hora y media. Entonces con él empezamos la sección de los profetas menores de aquí al final del Antiguo Testamento. Van a ser 12 en total, 12 mensajes, este es el primero. Y como todos los profetas, el mensaje es similar. Básicamente, el pueblo de Dios se ha olvidado de Dios y se ha olvidado de los dos mandamientos más importantes. Que cuando le preguntan a Jesús, él responde. Bueno, le preguntan a Jesús: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más grande e importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestros semejantes. Y eso es lo que había hecho el pueblo de Dios. Y es el pueblo, es uno de los peligros latentes que tienen todas las iglesias, que tenemos todos los cristianos. Por eso es que se repite continuamente este tema. Es como cuando estoy en casa y Janel deja algo en la estufa y me dice: no se te va a olvidar apagarla en 10 minutos, o en 15 minutos, en media hora. Y yo: no, no se me va a olvidar. Pero ya me conoce Janel, entonces ¿qué va a hacer? A los 5 minutos me va a decir: Memo, no se te olvide apagar porque me voy a ir. Y cuando antes de que se vaya me va a decir: Memo, los frijoles o lo que esté cocinando, ¿no? Y probablemente, aunque esté en una reunión, en cualquier lugar, me va a hablar por teléfono o me va a mandar un mensaje y me va a decir: Memo, no se te olvide apagar la estufa. Es lo mismo que hace Dios. ¿Por qué son tan repetitivos los temas, o nos parecen a veces estos temas de los profetas? Porque se nos olvida. Y si tenemos la tendencia a señalar y decir: bueno, eso fue en el pasado, esas son otras iglesias, eso no... Debemos tener cuidado, porque eso fue lo que le pasó a los fariseos. Ellos pensaban que estaban bien y todo lo malo lo señalaban. Esa es una de las razones por las que escuchamos este mensaje con frecuencia. Yo creo que hay otra y puede que haya más. Pero la segunda es para que vayamos dando cuenta que es una situación grave. No es algo sencillo, no es como: ah, bueno, pecaron y ya Dios es todo, todo amor y va a perdonar a todos por gracia. Lo cual, por gracia vamos a ser perdonados todos los que pongamos nuestra fe en Él. Pero esto no quiere decir que Dios no odie el pecado. Es una situación grave. Y para aquellas personas que no están convencidas, que no han puesto todavía su fe en Dios, este mensaje debe abrirnos los ojos. Este mensaje debe decirnos: es cierto, debo poner de tener mi relación con Dios en una situación sana, en una situación en que lo reconozco como Dios, como mi salvación, como mi esperanza. Y como ya dije hace rato, esta desesperanza que vemos en los profetas debe acentuar grandemente nuestro anhelo por Jesucristo, nuestro anhelo por leer el Nuevo Testamento. Hay mucha gente que me dice: Memo, yo solamente leo el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento, como que Dios es muy enojón, Dios es muy iracundo. Pero es necesario que entendamos que la ira de Dios es algo terrible, y por eso el Evangelio es algo fabuloso. Porque si nada más decimos el Evangelio, la gente va a decir: ah, bueno, sí, pero estoy pasando bien. Tenemos que contrastar. Para conocer el negro tenemos que conocer el blanco. Para conocer la felicidad, una gran felicidad, debemos conocer una gran amargura. ¿Sí me explico? Para entender la riqueza debemos entender la pobreza. Para entender al ciclista hay que meternos en una bici y ver cómo manejan los que van en automóviles. Entonces el trabajo del Antiguo Testamento es mostrarnos la gravedad de nuestra situación. Y cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a decir: uy, gracias a Dios. Oseas nos va a presentar un juicio implacable de Dios. Y es un juicio porque su pueblo ha desobedecido. Y Dios compara esta desobediencia al adulterio. Ahorita vamos a leer lo que dice el texto. Dios en su amor ofrece perdón y restauración, gracias a Dios. Pero Dios utiliza imágenes del matrimonio en el libro de Oseas como un espejo que refleja la relación sórdida entre el pueblo de Dios y su Dios. Pero gracias a Dios hay esperanza y hay restauración. Y hablando de imágenes, el libro tiene muchísimas imágenes que no son de estas imágenes que nos confunden, son muy fáciles de entender. Israel, lo dice, es como una cabra, es como una potra salvaje. No es una ovejita. Dios es como un león. Entonces, los invito a que lo lean, que vean estas imágenes. Son muy fáciles de entender. Por último, uno de los temas que Oseas menciona repetidamente, lo cual lo hace importante, es la falta de conocimiento de Dios. El pueblo peca por no tener conocimiento de Dios. En los 14 capítulos ocurre, dependiendo de la versión, aproximadamente unas 15 veces. Conocimiento, desconocimiento, palabras que se derivan de conocimiento. Esto nos hace ya desde el principio una invitación para que nosotros, como su pueblo, conozcamos a Dios de una forma personalmente. Y espero que aceptemos esta invitación. Y así comenzamos con nuestro primer punto: el pueblo de Dios, una prostituta. Dice, la historia comienza con un balde de agua frío. Ya les dije hace rato, si uno empieza a leer esto, Dice, ¿qué más sigue? ¿Qué más va a decir Dios? El primer versículo simplemente dice quién es Oseas, quién es su familia, de dónde viene. El segundo versículo dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, las primeras palabras, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país, es decir, su pueblo, se ha prostituido por completo, se han apartado del Señor. Tres veces prostitución en un versículo. Y nos pareció chocante lo que dijo San Agustín. Cuando lo leí, primero sí fue un balde de agua fría, pero lo segundo que me puse a pensar es, ¿cómo hubiera reaccionado yo? O mis papás que hubieran dicho, Señor, pero te hemos pedido que nos des, yo te he pedido que me des una mujer virtuosa, una mujer que te ame. ¿Escuchaste bien, Dios? Dios dice, no, ve y cásate con una prostituta. Quizás unos minutos hubieran pasado y hubiera dicho yo, ¿habré escuchado bien el mensaje de Dios? ¿Dios verdaderamente quiere que haga esto? Pero Dios habló con Oseas porque Oseas era fiel. Y dice, versículo 3 inmediatamente, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a Dus un hijo, después le da otros dos, tienen tres en total. ¿Vemos la diferencia? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Cásate con una prostituta. O una mujer, cásate con un prostituto. No, Señor, seguramente el mensaje está equivocado. No, ahora esta es la excepción, no es la regla. Pero Oseas inmediatamente obedece. Y el mensaje que Dios quiere transmitir es que su pueblo se ha prostituido por completo. Su pueblo es una prostituta. Su iglesia es una prostituta. No es una imagen halagüeña. No nos gusta a ninguno de nosotros escuchar algo así, porque nos compara con una persona que por conveniencia, generalmente, por conveniencia, se entrega físicamente. Entrega lo más íntimo de ella por recibir algo a cambio. En una relación íntima que no incluye sentimientos en ningún momento. Sí, aquí está mi cuerpo, haz lo que quieras, pero yo no siento nada por ti. Así ve Dios a su iglesia. El otro lado de la moneda es el esposo, en este caso Oseas, en la tierra, y Dios en el cielo. Y nos hace entender una cosa, que Dios ha sido traicionado por su iglesia. Dios está casado con una iglesia que no le es fiel. Y cuando una persona te traiciona, experimentas algo terrible. Porque te has hecho vulnerable. Cuando tú amas a una persona, te haces vulnerable. Le cuentas tus secretos más íntimos, aquellas cosas que te duelen y que nadie más va a saber. Y de pronto esta persona te traiciona. Una persona que le has entregado tu corazón, tu ser, tu tiempo, tus bienes, literalmente todo. Cuando uno se va a casar, los que nos hemos casado, cuando te casas, probablemente el último de tus pensamientos es, voy a entregar todo y no me va a dar nada. Aunque se supone que el amor es así, pero cuando nos casamos todos tenemos esta idea de reciprocidad. Yo amo a mi esposa y espero que ella me ame. Por lo que hemos hablado, tenemos planes juntos, tenemos una visión conjunta, tenemos algunas diferencias, pero yo espero que ella corresponda a mi amor y ella obviamente espera que yo corresponda a su amor. Y cuando una persona te traiciona, y no solamente te traiciona, sino que su traición la hace pública para que toda la gente se va, ah, yo engañé a esta persona, yo le engañé, ah, yo le puse el cuerno. Ahora podemos entender la ira de Dios. No sé cómo te sentirías tú si de pronto la persona que más amas te traiciona, y no solamente te traiciona, sino que lo publica. Lo pone en Facebook. ¿Podemos entender la ira de Dios? ¿Podemos entender por qué Dios está enojado? Dios le entregó todo a Israel. De hecho, el texto que leímos dice, te saqué de Egipto, te llevé por el desierto, entramos a esta tierra que te había prometido. Él se entregó totalmente a su pueblo, Él le dio todo a su pueblo. Y su pueblo le ha dado la espalda, ha despreciado lo que Dios ha hecho por él. Y está rechazando lo que Dios puede hacer por ellos en el futuro. Y la verdad es que me sobrecogió esta idea de la traición. Imagínate que quieres pasar un tiempo agradable con tu esposa. Janelle, saben, va a volver esta semana, gracias a Dios. Ya tengo algunas ideas, velitas. Pero imagínate que estás preparando algo especial para pasar con esta persona. Cuidas todos los detalles, que nada se pase. Conoces sus gustos, entonces estás eliminando todas esas cosas que no le gustan, pero estás manteniendo todas las cosas que le gustan. Y cuando la persona llega, te da un abrazo y un beso y dices tú, ay, todo va bien, vamos bien. Estás contento, pero de pronto esta persona saca su celular y no te hace caso. O se sienta frente a la televisión o frente a la computadora y se pone a ver un partido de fútbol. Tengo que confesar que cuando Janelle y yo salíamos a comer cuando éramos novios y cuando éramos solteros, cuando no teníamos hijos, Janelle me dijo que le molestaba que yo viera la tele cuando estábamos en el restaurante. Entonces, a partir de entonces, cuando vamos a un restaurante, porque sé que la televisión para mí es un problema para comunicarme con Janelle, me siento con la espalda, a propósito, ¿dónde está la tele? Aquí está la tele, te voy a poner así, porque si no voy a estar distraído. Lo malo es que los restaurantes ya por todos lados tienen. Pero tratamos de tener esto. Porque, ¿qué pasa? Tú pones todo tu empeño y la persona... O te empieza a hablar de su mejor amigo o mejor amiga y que también lo pasa con esta persona. Y que obviamente cuando tú lo estás viendo, tú no te comparas en nada con esta persona, con la persona que amas está describiendo. La sangre literalmente se te congela, ¿no es así? Entonces, ¿cómo es posible? Te hierve la sangre. Bueno, no sé si te hierve, se te congela, cualquiera de las dos. Tenemos que entender entonces que esta es la experiencia que tiene Dios. Dios no tenía ninguna obligación con su pueblo, con su iglesia no tiene ninguna obligación, pero nos ama. Y entonces Dios le reclama dos cosas a su pueblo. La primera es la idolatría. Y dice el versículo 8 del capítulo 2. Ella, refiriéndose a la mujer, ella no ha querido reconocer, bueno, perdón, a su pueblo, ella no ha querido reconocer que yo soy quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. No reconoce de quién viene la bendición y con lo que ha sido bendecida hace falsos dioses. Dios en su amor le ha dado todo, alimento, riquezas, pero su pueblo dice, fueron otros dioses, soy que yo soy muy bueno para la lucha, yo soy muy bueno para la estrategia, yo tengo la capacidad de hacerlo. Nuevamente con tu pareja le regalas algo que te costó mucho, que aprecias mucho, que dejaste de comprarte, no sé, Twinkies por 3 años, o no sé, Sabritas por 3 años para ahorrar y darle eso que tu pareja ama. Y cuando se lo das, lo luce con orgullo, pero cuando está comiendo con sus amigas, dice, me lo regaló el vecino. ¿Cómo te sientes? Es lo que está describiendo Dios. No es para desalentarse totalmente, para enojarte, para no volver a ser un regalo más. Pero Dios no es así. Vamos a seguir primero con las cosas malas. Nada más dije, Dios no es así. Cuando hablamos de ídolos, y esto tengo que señalarlo como iglesia evangélica, inmediatamente, ¿qué hacemos? Señalamos a los católicos, o a los budistas, o a los hindúes, o a los grupos indígenas, ¿no? Ahí tienen a Tlaloc. Porque convenientemente reducimos la idea de ídolo a una figurita. Esa es nuestra idea de ídolo. De estatuas, cosas de madera, de cualquier otro material. Pero Debemos entender que un ídolo es cualquier cosa que le roba la gloria a Dios, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros objetos. Esta semana estaba leyendo las noticias y me encontré un artículo en que decía que una persona promedio revisa su celular 6 veces por hora, cada 10 minutos. Cada quien podemos hacer cuenta, ¿no? Y más o menos. Y yo me pregunté, ¿los cristianos daremos gracias a Dios o iremos a Dios 6 veces por hora? Porque vamos, hay cosas que si tú eres, no sé, dentista, vas a estar pensando en dientes mucho tiempo, porque esa es tu profesión. Pero el celular generalmente no es una profesión, es un placer. Lo tienes en la oficina, lo tienes en la escuela, lo tienes cuando vas manejando. Y ahora, nuevamente, no estoy diciendo que los celulares sean malos o pecaminosos. Estoy diciendo que nuestras actitudes son pecaminosas, porque hemos hecho de nuestros celulares unos ídolos. Y vamos a hacer una pequeña prueba. Cuando sales a la casa y olvidas tu celular, ¿qué haces? Te regresa. Hay estudios que hay personas que se regresan manejando 1 hora por su celular. Es en serio. Y ahora podemos decir, bueno, pero tu Biblia, si vienes a la iglesia y se te olvida la Biblia, bueno, no importa, en la iglesia me van a dar otra. O la traigo en el celular, ¿no? Me regreso porque voy por el celular. Podemos decir algunos de nosotros. Lo primero que muchas personas se le checan al levantarse y lo último que ven al acostarse es su celular, las noticias, WhatsApp o cualquier otra cosa. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo con la Biblia o una oración? Cuando vas en el autobús, cuando vas en el trabajo, en el salón de clases, en el cine, mientras manejas, ¿estás checando tu Biblia o estás checando tu celular? ¿La gente tiene accidentes automovilísticos por ir leyendo la Biblia o por ir leyendo el celular? Además, si mi celular se queda sin pila, me angustio. Si no tengo una Biblia, es como... ¿Entendimos? Para nuestra sociedad y a nivel mundial, tenemos que reconocerlos, el celular se ha vuelto nuestro ídolo. En casa tenemos una ley, es como una regla, no una ley, pero cuando comemos, cuando nos sentamos a la mesa, no tenemos el celular. Esa es una de las cosas. Janelle y yo, cuando nos casamos, dijimos: en nuestra recámara jamás vamos a tener una televisión. Una vez tuvimos, porque nuestra casa era de una sola habitación, así que no había otra. Y no casamos. Bueno, eso ha funcionado para nosotros. Pero como el celular también puede ser mi profesión, también puede ser mi trabajo, también puede ser mis estudios, también puede ser el dinero, también puede ser el auto, puede ser cualquier cosa, puede ser el sexo. Debemos tener mucho cuidado qué lugar estamos dando, qué mensaje estamos enviando. De hecho, la primera respuesta dice que tienen que escribir, ya tienen todos, tengamos cuidado de siempre tener a Dios en primer lugar. Siempre debemos tener a Dios en primer lugar. Si soy dentista y estoy trabajando con mis clientes, voy a estar pensando en los dientes, pero voy a decir, gracias a Dios que me das este trabajo, gracias a Dios que la fresa está trabajando bien, gracias a Dios que tengo clientes, gracias a Dios que me has dado la capacidad para estar con estas personas. Si no quiero, no estoy sugiriendo que para ser santo hay que ser como pastor, que estás leyendo la Biblia todo el día, o que estás orando, o que estás... No. En nuestros trabajos debemos reconocer todos los días que Dios es el Señor. El segundo reclamo, ese fue el primer reclamo. Tenemos ídolos y cada uno de nosotros debemos identificar quiénes son nuestros ídolos. A lo mejor es mi ego, mis amigos, me importa mucho lo que nos dicen. Hay videos espantosos en YouTube en que un papá le dice a su hijo, ven a comer o ve a hacer tu tarea. No, es que estoy revisando cuántos likes me pusieron en YouTube. ¿O cuántos likes me pusieron en Facebook? La ONU acaba de declarar a declarar esto que vamos a decir ahora es enfermedad, pero tenemos que tener cuidado porque se ha vuelto una adicción, nuestra adicción a los teléfonos celulares. Hay estudios impresionantes por cuáles son las causas, pero ya no voy a meterme más en esto. Además, tengamos cuidado, especialmente si tenemos hijos pequeños o adolescentes o somos jóvenes. Segunda cosa por la que Dios reclama, segunda cosa que Dios le reclama a Israel es por tener su confianza en otra cosa que no es Dios. Es decir, en alianzas con reyes terrenales. Ya hemos visto, algunos profetas vivieron en el mismo tiempo en diferentes reinos, en el norte o en el sur. Israel cree que su bienestar y su seguridad está en su buena relación con los egipcios o con los asirios, dependiendo del momento. ¿Y nosotros qué pensamos que nos puede dar bienestar y seguridad? Porque generalmente también esto se vuelve nuestro ídolo. ¿Dinero? La verdad es que el dinero es cómodo, es más fácil tener dinero que no tener dinero. ¿Una esposa excepcional? ¿Un buen trabajo? ¿Educación? ¿Viajes? ¿Ir al cine? ¿Libros? ¿Qué es lo que me da esta sensación de bienestar y seguridad? La relación que tengo con mis amigos. Y todos tenemos una respuesta diferente, pero sabemos la respuesta correcta. Y hablando de respuestas correctas, también sabemos que la respuesta correcta es cuando si el pastor te pregunta, si algún hermano te pregunta, ¿confías en Dios? ¿Toda tu esperanza está en Dios? Sí. Esa es la respuesta correcta. Todos sabemos eso. Pero ¿qué dicen nuestras acciones acerca de esta congruencia? Puedo decirle a mi esposa, tú eres lo más importante en mi vida, voy a hacer todo por ti, y le recuerdo los votos matrimoniales. Pero si todos los días me la paso tirado frente a la televisión o frente a la computadora o con unos amigos cada fin de semana, ¿qué me va a decir mi esposa? Tú dices las palabras correctas, pero tus acciones no son las correctas. Aunque sabes la respuesta correcta, la realidad es que no soy congruente con lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando decimos, toda mi fe está en Dios, así nadie va a decir que no. Pero ¿qué hago de domingo a domingo que muestre que mi confianza está en Dios? Y pasamos al siguiente punto, confrontando el problema. Y déjenme decirles que conozco una pareja que tiene más de 25 años de casados. Y que por muchos, muchos, muchos años han tenido problemas. Y han tenido los mismos problemas. No han sido problemas diferentes. Siempre ha sido el mismo problema que se repite una y otra y una otra vez. Una persona de esta pareja me lo ha confiado. Y no quiere que la otra persona sepa porque está en alta estima en la esfera cristiana. Y entonces, no, mejor no, lo mejor que nadie sepa, ¿no? Y entonces lo tienen oculto. Pero una de las personas me lo dijo. Y cuando hablé con ella, con esta persona, le dije, ¿por qué no confrontas el problema? ¿Por qué no? Es que ya lo hice y no quiero volver a hacerlo. Y yo le dije, no, tienes que hablarlo en serio, hablar de las consecuencias. Y la verdad es que acaban de cumplir 25 años el año pasado o antepasado y no quisieron hablar del problema. Y siguen teniendo este problema. No han atacado el problema de raíz. Pero nuestro Dios es un Dios diferente. Un Dios que ataca el problema desde la raíz. ¿Por qué? Porque Dios quiere que haya solución. No quiere un parchecito. Y dice, el problema es en gran parte, yo mencioné hace rato, el desconocimiento que ustedes tienen de mí. Cuando la historia comienza, ya vimos que se casaron Oseas y Gomer, y esta relación, matrimonial que Dios refleja en su pueblo. Y me puse a pensar y dije, es interesante, porque la palabra conocer en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene una connotación muy amplia. Quiero que escuchemos dos ejemplos si ustedes me digan. Recuerden, Dios está diciendo, no me conocen. En Génesis 4 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a un hijo, Caín. conoció. En el Nuevo Testamento, primer libro también, el ángel se acerca a María y le dice que va a tener a Jesús, a un niño, y ella le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco ningún varón. ¿Notamos algo? ¿Qué notamos? Nos da pena decirlo. Ah, no se oye porque está, no tiene micrófono. En la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la palabra conocer no se limita exclusivamente a un conocimiento intelectual, un conocimiento cerebral. La palabra conocer es mucho más amplia y tiene connotaciones sexuales. Por eso dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. No es como, ah, mucho gusto, ay, estoy embarazada. No podía ser. O que María hubiera dicho, no conozco ningún hombre. En toda su vida no había conocido hombres. Claro que había conocido, los había saludado. No había tenido relaciones. Dios quiere una relación íntima con su pueblo. En Oseas es lo que podemos entender. Dios quiere una relación que sea completa, no nada más una relación, un conocimiento intelectual. Y Dios dice una y otra vez, no me conocen, no me conocen, no me conocen, 14 veces. O, dependiendo de la versión. Y nos invita, de hecho, Dios pone en la boca de Oseas las siguientes palabras, en el 6:3. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Dos veces en un versículo nuevamente. Repito, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Dios quiere que tengamos una relación profunda y significativa con Él. Él no desea una relación superficial, no quiere que lo conozcamos nada más mentalmente o que nos reunamos nada más los domingos y que el resto de la semana ni siquiera sepamos dónde se encuentra nuestra Biblia. Dios quiere que lo conozcamos bien mentalmente, obviamente, por eso tenemos doctrina, pero también quiere una relación emocional, relacional. Dios no quiere nada más acciones, Dios no quiere nada más palabras, si estas no están conectadas con el sentimiento de la persona. Hacer lo correcto, pensar lo correcto y sentir lo correcto. Dice el 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, algo que viene del corazón. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Una relación profunda, una relación que verdaderamente nos lleve a los pies de Dios. Dios nos está diciendo, hijo, y cada quien podemos poner nuestro nombre ahí, Memo, quiero tu corazón, te quiero completo. Esa es la respuesta. Cada quien pone su nombre. Quiero tu corazón, te quiero completo. No nada más quiere mis acciones. ¿Por qué podemos hacer cosas buenas en fin de semana, desconectadas de todo sentimiento? Un pastor una vez me contó una historia. Dice que los miércoles él se dedicaba casi exclusivamente a terminar de leer y empezar a escribir el sermón. Y dice, como a las 10 de la mañana suena el timbre, sale a la puerta. Y señor, ¿no tiene algo que nos pudiera dar? Porque la iglesia tenía algo parecido a la canasta de misericordia, pero era muy abundante. Se quedaba una parte allí. Y entonces la gente pasaba y podías darle, ¿no? Dice, bueno, ya le di. Dice, Memo, ese día, ese miércoles pasaron tres personas. Y la última persona me dijo, es un ángel. Dice, si hubiera sabido lo que estaba pensando. Porque él quería terminar su sermón. Sus emociones estaban totalmente desconectadas. Él, ¿por qué me están molestando? ¿Por qué me estás interrumpiendo? Hizo algo bueno, benefició a otra persona. Pero su corazón no estaba complacido porque esta persona estaba recibiendo un bien. El desconocimiento, en este caso, en el caso de Oseas, tiene como consecuencia, pero es la consecuencia del descuido del pueblo. El pueblo se ha descuidado, el pueblo ha elegido no recordar, porque ellos saben la historia. Ellos saben que Dios los sacó de Egipto, ellos saben que Dios los llevó por el desierto, ellos saben que Dios los metió a una nueva tierra. De hecho, todos los salmos cantan de eso, bueno, muchos de los salmos, lo acabamos de leer en el texto que leímos hace rato. Dios los protegió, proveyó, hizo un pacto con ellos. Este pacto es el matrimonio, es lo que, donde Dios ve el matrimonio. Entonces, ellos conocen la historia, pero la han olvidado. Ellos también tienen la palabra, y es cierto, no tenían todos una Biblia como la tenemos nosotros, pero los sacerdotes tenían los rollos y ellos podían ir y escuchar a los sacerdotes leerlas. Además, tenían instrucciones muy precisas que Dios les dio en Deuteronomio y era algo que todos deberían saber y que quizás todos deberíamos saber. Deuteronomio 6, 6 a 9. Grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa, cuando te vayas por el camino, cuando te acuestas, cuando te levantas. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en la frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Conocer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, hablarla a nuestros hijos. Por favor, papás, no piensen que sus hijos van a crecer conociendo a Dios si van a la escuelita dominical. Hay que trabajar mucho en su casa. No pequemos por ignorancia, que fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Dios es bueno y nos da los medios para que los conozcamos mejor en esta época en la que vivimos nosotros. Nos ha dado la Biblia, nos ha dado la oración, nos permite ser parte de una iglesia. Así que no descuidemos estas áreas para que no pequemos contra Dios por ignorancia. Leamos la Biblia, oremos y congreguémonos continuamente con nuestra iglesia. Con esto pasamos al siguiente punto. Una búsqueda implacable. Dios, ya hemos visto, ama a su iglesia apasionadamente. Dios no se queda con los brazos cruzados para que diga, ya van a ver cómo les va a ir. Obviamente hay un juicio que está lleno de ira y ya vimos por qué, que es muy comprensible por qué está este juicio lleno de ira. Es una ira santa, no es una ira desmedida. Pero esto no implica que Dios deje amar a los suyos. Y el mejor ejemplo que he encontrado y que ya lo he compartido con ustedes, pero creo que es muy apropiado, es el de los hijos. Hay días que los hijos se portan terribles. Y hay días en que los hijos hacen cosas terribles y te desobedecen. Y muchas veces a propósito. Y te vas a enojar. Pero nunca los vas a dejar de amar. Es decir, ¡ah, ya cállate, Ana! ¡Ah, Guillermo, métete a tu cuarto! ¡Deja de molestar! ¡Te dije que no hicieras esto! Y si les das una nalgada, si tienes que disciplinarlos, te va a doler también a ti, porque los amas. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Detesta el pecado, odia el pecado, pero te ama. Te ama profundamente. Me ama profundamente. No hay nada que pueda hacer para que Dios me deje de amar. Y cuando me tiene que disciplinar, Dios sufre. A veces como esposos. Estaba pensando cuando escribí, esto es con los hijos, pero está hablando con la esposa. Y dije, bueno, es igual menos la disciplina. Ahora, obviamente los papás, los esposos, no tenemos el derecho en ningún momento de pegarle a ninguna mujer, ¿no? Entonces, pero debemos de amar a nuestras esposas, buscarlas. Y obviamente la disciplina no es disciplina física, no es disciplina de que tampoco te voy a dar dinero para que veas que yo soy el que provee. Es una relación diferente. Pero buscarlas. Dios busca a su iglesia. Dios no se queda a la orilla. Y veamos el lenguaje tan romántico y a veces hasta incómodo que uno encuentra en la Biblia. Dice en Oseas 2:14, por eso ahora voy a seducirla. ¿Cuándo hablamos de seducción en la iglesia? Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Dios hablando de su iglesia, hablando de su pueblo. Y este lenguaje es muy sensorial. Dios quiere seducir a su pueblo. Y no pensemos en esta idea de seducción que nos ha vendido Hollywood, que es una cosa barata. Lo que Dios está haciendo nos está mostrando lo bueno que Él es. Porque ahora seducción es como, te seduzco, se traduce, ¿verdad? Así se conjuga. Así. Te seduzco para utilizarte y luego te olvido. Esa es la idea que ahora existe en nuestros medios. Pero no es la idea de Dios, no es la idea del Antiguo Testamento. Te voy a seducir, te voy a ganar, te voy a cortejar. No es una seducción superficial. No quiere utilizarnos. Dios nos muestra qué tan bueno es Él. Y para saber qué tan bueno es Él, tenemos que leer la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para entender lo difícil que era nuestra situación, lo insoportable que era nuestra situación, lo llena de desesperanza que estaba nuestra situación. Y viene Jesús para salvarnos. Y en todo el Antiguo Testamento encontramos esta imagen de Jesús. No hemos dejado de hablar de Jesús. Dios habla a su iglesia tiernamente. Y más adelante, y fue lo que leímos, hace una serie de preguntas retóricas que sabemos todos que la respuesta es no, dice. ¿Cómo podré yo entregarte, Efraín? Efraín es, si recuerdo bien, es Judá. ¿Cómo podría yo entregarte? La respuesta es, no puedo entregarte, lo que va a contestar Dios. ¿Cómo podría abandonarte, Israel? La respuesta es, no te puedo abandonar. ¿Cómo podría yo entregarte a Adamá? Yo no podría abandonarte como a cebollín. Dentro de mí el corazón da vuelcos y se me consumen las entrañas. Esto es en el 11:8. Todos los versos que he utilizado los pongo allí para que después digan, ¿dónde estaba? ¿En qué sección? Pueden ver rápidamente. Entonces Dios nos habla suavemente y su corazón palpita y su interior es conmovido por nosotros. Noten esto, el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Dios está hablando de este profundo sentimiento que tiene por nosotros. Es un amor implacable, es un amor que toma la iniciativa, no es un amor pasivo que te amo. Dios interviene activamente. Y Juan nos da una idea de esta acción de Dios. Y es uno de los versos favoritos de la mayoría de los cristianos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor activo de Dios. No nada más te amo. Ya sacó a su pueblo de Egipto. Ya lo metió a la tierra prometida. Ya lo cuidó por 40 años en el desierto. Proveyó alimento y agua y vestido. Y aún así, su pueblo le da la espalda. Pero Dios amó tanto al mundo, a su pueblo, que dio a su propio Hijo. Y Jesús sabe lo mismo y da el mismo mensaje. En Lucas 19, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No nada más vine a turistear, a ver cómo va a ser este lugar que en 2000 años va a ser un lugar histórico. Vine a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La esposa de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. De hecho, en Oseas 6:2 tenemos así como un destello de que va a venir Jesús. Dice, después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. ¿Sí? Todo esto nos trae recuerdos de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús más bien. ¿Qué lección? Dios detesta nuestro pecado. Dios nos disciplina por nuestro pecado. Pero Dios nos ama tan profundamente y tan apasionadamente que viene a buscarnos a nosotros. Respuesta que sigue. El precio es elevadísimo. La vida de su propio Hijo y Dios está dispuesto a pagarlo. Y cuando digo Dios es la Trinidad porque Jesús también estuvo dispuesto. El precio es elevadísimo, pues es la vida de su propio Hijo y Dios está dispuesto a pagarlo. Y con esto llegamos a nuestra conclusión, que también es una de las preguntas. Y empiezo con una pregunta y la respuesta. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos busca? Para perdonarnos y para restaurarnos, para que la relación vuelva a ser perfecta. Dios nos busca para perdonarnos y para restaurarnos, para que la relación entre Dios y su iglesia y nosotros vuelva a ser perfecta. Escuchemos las palabras, perdón, las promesas de Dios que se encuentran casi al final del libro de Oseas y que, si ponemos atención, también suenan un poco como el Salmo 1. Esta son es la última promesa. Dice, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos de imágenes? Seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como el lirio. Hundirá sus raíces como el cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde. Tu fruto procede de mí. Qué palabras que nos traen alivio. El árbol que florece porque no le falta agua, que tiene fruto a su tiempo y su hoja no cae. El amor, este es el amor apasionado que Dios tiene por su pueblo, que nos busca a pesar de que hemos pecado contra Él. Y la promesa queda abierta para que tú respondas. Tu respuesta dice mucho. El libro termina con el último versículo es el 9, dice, el que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Entonces los invito para que vivamos como entendidos, como personas que conocen a Dios y que correspondamos con amor, con un amor apasionado, el amor apasionado de Dios. Que sea recíproco este amor. Que sea evidente este amor y que sea completo y profundo. Amén. Dios bendito, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tu amor busca soluciones a los problemas que hay, Señor. Y porque podemos encontrar en tu palabra que la solución permanente está en Jesucristo. Te pido, Señor, que tú muevas nuestras mentes para que te conozcamos mejor, que incites nuestro ser para que actuemos de forma que sea evidente que te amamos, pero que nuestro corazón sea transformado, Señor, para que cada pensamiento y cada acción te den honra y gloria que solamente tú mereces, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.